quiero a ti. Llegado el tiempo de avanzar, no voy a dar ni un paso más, ni uno más. Llegado el tiempo de cambiar, no voy a echar la vista atrás, vista atrás. Me he propuesto y estoy dispuesto, esta noche te voy a encontrar. Tengo un pretexto, asumo el riesgo, solo sé que tenemos que hablar. Y me he propuesto.